Sola en mi habitación, preguntándome qué salió mal. Y pensando que tal vez nunca volveré a escuchar tu voz. Ahora comprendo todo, nunca fuiste mío. Y con el corazón en pedazos, te digo que siempre seré tu niña bonita. Es el mismo sol, entre sueños azules se siente mal. ¿Cómo quieres que haga para reír? Si hasta la piel del alma llora por ti. Fría como una estatua de arena y sal, blanca más que la escarcha en la oscuridad. Hoy he vuelto a la playa donde soñé un amor imposible. Odio estar sola, viviendo en las sombras. Sola, soy otra persona sin ti. Niña bonita, tras la sonrisa. Me tiene así por...